Thank you.

momenti che si sfogliano. Tu sola con me sarai, persa in questa forza che ormai si avvicina. Nel cielo, nel sole, ti offro questa vita e questo cuore sincero, la promessa resterà, chi ti la luce delle stelle seguirò, dove ci sei, un mare lì attraverserò. C'è ogni movimento che soffia quella tua fragilità sul mio destino. Aspettate ad amare. Basta per tempo ti sto cercando. See you. que puede fallar. Cobarde y cruel el amanecer, cielo gris sin tu piel, si no estás.No existe el dolor al bailar, Angelina. Todo va a salir bien. No pierdas la fe. Una noche más perdido entre tu piel. Es difícil.Estoy a tus pies una y otra vez al bailar tú y yo soy feliz. Olvida todo el bailar, Angelina, hasta el amanecer Seguro inocente fue ir de buena fe. Los dioses por placer eligen sin querer sus dados a rodar. Potessi avere ciò che voglio già da un po', che sogno da quando ero bambino. Se tu mi permettessi poi, che riempie i giorni tuoi di emozioni e mille sorrisi. Se noi riuscissimo io e te ad accettare che diversi siamo meglio noi. Mi arrenderei, io solo chiederei la luna io e te. Di follie, conoscere decine di cuori. Poter uscire o non uscire, mangiare o non dormire, ma in ogni ma che preferire. Io solo chiedo la luna io e te. E tu raccontami te, avrai tanti per te, e chi

manca il futuro ed il passato in me, ed il passato in me, il passato in me. Es tristeza desde que no estás. No seas cruel, perdóname. Nunca se resignará mi corazón a perder tu amor. Vuélveme a buscar. seré mejor de lo que soy. Sé que un día vendrá. No sabe que yo estoy añorándola. No hay tiempo que no esté adorándola. Eso aún está sin conjugar, no ha podido hablar. La noche que soñé, ya la siento aquí, sus pasos percibí, no tarda en llegar. Quieres dormir, la pasión nos vuelve a desnudar. Porque sin ti yo no sé vivir. Y en la oscuridad enloquece a un hombre y una mujer. La vida sin amor es un fuego sin pasión. La vida sin amor no sirve a mi corazón, pues olvidé amar. Lágrimas solo sabe huir, dejando atrás todo mi sufrir. Y en la oscuridad, y el sobrepiel, el alma calma su ser. La vida sin amor es un fuego sin pasión. guarida, hazla tu amiga de verdad.